Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por estar con nosotros en esta emisión, una emisión más de Estación Rock, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país, hacia todo el mundo. Gracias por acompañarnos, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, los va a estar acompañando a lo largo de estas 3 horas, donde vamos a tener, como siempre, y si ustedes han sido consecuentes con estarnos escuchando, pues ahora se darán cuenta de que siempre estamos programando pues lo nuevo que está saliendo en el mundo del rock y el metal. Tenemos bastantes promotores que se han acercado con nosotros para que difundamos las propuestas, las bandas que ellos están promoviendo, pues para que se den a conocer. Bastante de ellas muy buenas, y pues bueno, siempre abrimos la primera hora con ese material pues que ellos nos hacen el favor de enviarnos. La segunda hora, como siempre, rock y metal en español. Vamos a tener cosas muy interesantes, una banda muy divertida, la verdad me encantó, es una banda brasileña, Hostel 65, ahorita los vamos a escuchar. Muy interesante, también vamos a tener invitados de lujo. Aquí va a estar Chuco y los Stones, ya han estado con nosotros. En esta ocasión vuelven a estar aquí en vivo con nosotros en la cabina de Estación Rock para presentarnos un nuevo tema que acaban de grabar. Tiene su historia, pero eso se los vamos a presentar ya en el transcurso del programa. Y como siempre, la última hora, pues aquí se la dejamos a nuestro compañero Mauro López, que siempre trae lo nuevo que está saliendo en el mainstream entre el rock y el metal a nivel internacional. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno, y sobre todo pues también a recordar que este 3 de marzo pues se han cumplido 37 años del disco del Master of Puppets. 37 años, salió en 1986, un 3 de marzo, y pues bueno, hay que también recordar que este fue el último trabajo que hizo en vida Cliff Burton. Después de esa salida pues se enrolaron, pues se montaron en una gira que los llevó a Europa, y allá en esa gira, pues allá en el mes de octubre, lamentablemente el camión que los transportaba, el autobús que los transportaba, sufrió un accidente, se volteó, y Cliff Burton en ese incidente pues perdió la vida. Ahí lamentablemente se pierde un gran talento. Y pues bueno, al menos quedaron esos 3 primeros discos de Metallica, donde dejó ahí constancia de su calidad con el hacha, con el bajo. Pues ahí está, 37 años se cumple este 3 de marzo. También Tobias Forger, el cantante líder de Ghost, cumple años también este 3 de marzo, así que pues ahí lo estamos recordando en nuestras redes sociales. Ahí está, siempre hacemos un recordatorio pues en cuanto a fechas importantes que suceden día a día, ahí están en nuestras redes sociales. Bien, vámonos con más música, y como siempre abrimos con material que nos llega de estos diferentes promotores. Metal Devastation Radio, con ellos abrimos. Allá de Estados Unidos nos manda esta banda que se llama The Under. Es una banda de heavy metal progresivo. Ellos son de Boston. Es una banda de reciente formación creada por el guitarrista Daniel Costa. Y este pasado 23 de febrero acaban de lanzar su primer tema. Así que vamos a escuchar pues este tema debut de esta banda, con la que están dándose a conocer como tal The Under aquí en Estación Rock. Quédate, tenemos muy muy muy buena música aquí en tu programa. Estación Rock. Pasión Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda originaria de Finlandia. Se llama Alace. Es una banda de metal progresivo que acaban de lanzar un nuevo tema. El que acabo de terminar de escuchar se llama Fate's Intervention, como adelanto de lo que será su segundo álbum, que va a llevar por nombre A Matter of Time, que va a salir el próximo 14 de abril. Nos los manda Inverse Records de allá desde Finlandia, que nos está mandando muy buenas bandas de aquel país. La verdad es que han trabajado bastante, muy buen material, y hemos hecho contacto con algunas de ellas y la verdad se han portado muy amables con nosotros, con Estación Rock, y la verdad pues encantados de que nos sigan mandando material. Pues ahí está Alace. Anteriormente escuchamos The Under. Es una banda de heavy metal de los Estados Unidos, metal progresivo, que acaban de sacar un primer tema, pues acaban de darse a conocer. El pasado 23 de febrero pues publicaron, hicieron público este primer single con el que abrimos el programa, que se llama Divine Drive, el tema de esta banda de Under, que pues apenas está, ya tienen rato trabajando, sobre todo el fundador de la banda, Daniel Costa, pues ya tiene rato, pero con esta formación pues prácticamente la está creando. Y pues como ya les comenté, acaba de sacar apenas un primer tema precisamente para dar a conocer este nuevo proyecto de este músico originario de Boston. Y pues bueno, ahí estamos, ya estamos allá transmitiendo pues a todas partes del mundo. Y como siempre, ya saben, un agradecimiento muy especial pues aparte de que estamos transmitiendo a través de nuestra propia señal en estacionrock.lat, también estamos en vivo transmitiendo en radiometalhermosillo.com, y también lo estamos haciendo en vivo en 414radio.com, ahí en FM en Lima, Perú. Esta radio es de Lima, Perú, ahí está transmitiendo 414 Radio FM, y pues también les agradecemos, y sobre todo pues saludos a toda la gente que sintoniza 414 Radio allá en Lima, Perú y alrededores, y a donde llegue la señal. Son 2 horas de diferencia, son las 11 de la noche allá en Lima, Perú, pero de todas maneras es muy buen tiempo, es viernesito de escuchar buen rock and roll. Y pues bueno, vamos a seguir con presentando pues este nuevo material que nos llega semana a semana de los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Vámonos con otra banda también, de esta es de Australia, se llama Abract. Esta nos la mandó Promo Invitation. Es una banda de hardcore metal, como ya les comento, de allá de la tierra de los canguros, que se encuentra en promoción de su más reciente álbum, que se llama The Cybers and Coming, que salió el pasado 15 de septiembre del 2022, y pues se encuentran dándole batería pues para darlo a conocer. La verdad, buena banda, ya escuché todo, me mandaron todo el disco, y bueno, vamos a escuchar este tema que se llama Honesty, esta banda australiana Abract. Y también saludos para allá Ozzy Rock Radio, pues allá en Sydney, Australia, donde también nos escuchamos, se escucha también el programa Estación Rock los sábados, pues allá en Australia, en Sydney. Pues vámonos con Abract aquí en Estación Rock. Pasión Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda de Canadá de Death Thrash Metal que se formó en el 2017. Se llama Invicta. Y este próximo 31 de marzo pues va a salir su segundo álbum, que va a llevar por nombre Triumph and Torments. Así que se lo estamos adelantando. Nos los hizo llegar este promotor que tenemos ahí en Canadá, Kate Morach. Ahí nos hizo llegar esta propuesta de esta banda, que está ya pues próximo a salir su nuevo material este 31 de marzo. Así que pues nosotros aquí lo tenemos en exclusiva. Se los estamos presentando pues antes de que salga, se haga público, para que de una vez tengan ahí pues una referencia. Si les llama la atención el Death, sobre todo esa propuesta de Death Thrash, pues bueno, aquí está esta banda canadiense de Invicta. Y anteriormente escuchamos a Brack, es una banda de hardcore metal australiana también, que nos hizo llegar promo Invitation. Y pues bueno, aquí estamos, ya está completa la terna pues de Shuko y los Tones. Aquí están ahorita pues lubricando pues la garganta, porque ahorita les vamos a abrir el micrófono para que nos platiquen de su nuevo tema. Tiene una historia muy especial y pues bueno, ahorita lo vamos a presentar. Así que ahorita están tomándose las selfies, ya saben que está de moda esto, lo del teléfono, la vanidad ante todo, ¿sí? Han de estar muy guapos, seguramente. Y pues bueno, ahí está, ahorita vamos a platicar con ellos, aquí están divirtiéndose y pues la idea es eso, pues sobre todo que los conozcan. Vamos a seguir con más música, ahorita vamos a entrar de lleno ya con ellos. Pero primero vamos a ver qué es lo que hay en el mundo del rock y metal a nivel mundial. Esta es una banda que nos las mandaron desde Polonia. Eva María Kopir es una promotora amiga de nosotros que desde hace rato, ya de que empezamos las transmisiones de Estación Rock, se ha estado comunicando con nosotros y nos ha estado compartiendo pues bastante material que ella maneja, bandas que ella promueve pues para que se den a conocer. Y esta es una de ellas, se llama Berserlinger, es una banda de black metal alemana que se formó en el 2015 y que cuentan hasta ahorita con dos demos. El más reciente pues del 2018, pero pues bueno, se siguen todavía en actividad. Así que vamos a escuchar a Berserlinger, y sobre todo que el cantante, uno de los integrantes, nos está comentando Eva, es de origen es sirio. De allá tuvo que emigrar pues no a de allá de su país a Alemania, y pues bueno, ha estado desarrollando pues la cuestión musical y sobre todo en este género del black metal. Así que vámonos con Berserlinger. De hecho, nos pusimos en contacto con ellos y les pedimos pues que nos mandaran un saludo hasta México, allá desde Alemania. Así que pues ahí los vamos a dejar con Berserlinger y la propuesta que ellos traen de black metal desde Alemania. Así que saludos para allá y también para Eva María de allá en Polonia, que pues nos está mandando regularmente pues bandas muy interesantes. Greetings, my fellow Mexican creatures. We are in our immaculate vanity flattered to hear that you chose to let Satan in your hearts, listening to our song, Beast. We hope you enjoy what you hear. While we work on new material, listen to this older piece of music and let it spread a little bit of soothing darkness in your lives. Reclaim the darkness. Greetings from Germany, greetings from all of Schlinger. You are currently listening to Estación Rock. This next song is called Beast. We'll be right back.

Y me dice que es camarada de... te voy a decir. De un primo, ¿de quién? De Joel, de Francisco, de Joel Robert. Joel Robert, ah, sí, claro, claro, que sí, mi primo. Saludos para mi primo allá. Ahí está. Ahorita nos está escuchando Jorge allá en Ciudad Obregón. Ah, muy bien, y saludos. También nos están escuchando los de Navojoa allá, A Sangre y Fuego. A Sangre y ahí Fuego. Ahí estamos ahí también, Fonse y Stan y compañía, la banda de A Sangre y Fuego nos están escuchando. Vamos a programar precisamente esos, estas dos bandas que pues tuvimos ahí el gusto de cotorrear el fin de semana pasado que estuvimos en Ciudad Obregón durante la presentación de los brasileños de Angra. Un super concierto, la verdad, es una banda super chingona, de calidad, la verdad, a toda madre, muy bien. Y pues bueno, los abridores en el caso, en este caso de A Sangre y Fuego, pues no demeritaron, tuvieron bueno, o sea, muy buen set. Sí. Y los locales de Element, ¿no? También sacaron ahí sus tienen sus rolas propias, originales, pero pues al final de cuentas los traicionó el subconsciente y volvieron a sus raíces, ¿no? Que son los covers, sí, ¿no? Claro. Entonces no podían o sea, dejar de tocar algún cover y se aventaron ahí de Survivor y de Iron Maiden, no, etcétera. Claro. Entonces, no sé, pensaron que estaban en la ruina, ¿no? Dijeron, en fin, o sea, bueno. Pero bueno, ahí está. ¿Qué trae, Mauro? Fíjate que tenemos un nuevo single de Metallica. Ya ves que cada vez que saca un nuevo single se hace un escándalo, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo más adelantito. Está mejor que el anterior, ¿eh? Eso sí les digo. También traemos algo de material de Death Stars, de la banda sueca de Death Stars, Insanidad de Brasil, Space Chaser, Galactic Empire y Ad Infinitum. Muy bien. Y tú, para que eres súper fan de Ghost, pues es cumpleaños de Tobias. De Tobias Forge, exactamente. Cumple 42 años. 42 años, exactamente. Está bien, tú que le vas a poner un Oxxo. Pues bueno, aquí estamos. Y pues bueno, aquí estamos con los muchachos. Ahorita les vamos a pasar el micrófono. Ahorita están probando ahí con un envase cilíndrico de una aleación. Parece que es un té, ¿verdad? Es un té. ¿Un té? Sí. De hierbas, ¿no? Algo así. Sí, hierbas, sí. Cebada, lúpulo. Sí, té cate se llama, el té. Sí, té cate, así es. Ay, bueno, como música estamos. Vámonos con esta banda, está interesante, fíjate, es otra banda canadiense, esta es de black metal, pero ellos se llaman de Black Folk Metal. Black Folk Metal. Sacaron un disco, un álbum nuevo, se llama, de hecho, creo que uno de los miembros de esta banda es de origen húngaro, es radicado en Canadá, y bueno, el nombre de la banda se llama Zar Stangra. Pero ellos lo escriben, la presentación es en el idioma, o no sé si es algún dialecto de allá de Hungría, o sea, es impronunciable, pues no, o sea, no se entiende, ¿no? Entonces, bueno. Bueno. Pero el caso es que el tema que vamos a escuchar se llama Canción Negra. Lo tuve que buscar ahí en el traductor para poder descifrarla, ¿no? Cherna Pesen sería la traducción, o sea, la pronunciación, ¿no? Cherna Pesen. Pero bueno, en los términos, ¿no? Y ese es un álbum que van a lanzar próximamente. Y muy curiosamente, o sea, es un álbum que tiene más que dos temas. Ah, sí. Este que dura 4 minutos y el otro dura 10. 10 minutos. Y es todo lo que tiene. Entonces, muy bien. Bueno, vamos a escuchar el cortito. Entonces, para ver qué es lo que traen esta banda de Black Folk Metal de Quebec. Allá en Canadá, que se llama Zar Stangra. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Hell Fury. Hell Fury es una banda también muy interesante de thrash punk que se formó en Austin, Texas, en 2017, y que están promocionando este sencillo Cause of Life. Nos lo mandó Zack de Metal Devastation Radio. Y anteriormente habíamos, como ya les comenté, esta banda de Black Folk Metal, Sad Stangra, que es de Quebec, Canadá. Pues ahí está. A ver, pues ya estamos ahorita, pues sobre la segunda hora, nos quedan dos temas, pero bueno, ya creo que lubricaron, pues la ya hicieron gárgaras ahí con el té. Té sí, yo. Y ahorita vamos a platicar ahí con Chuco y Los Tones. Ya de nueva cuenta están con nosotros, y nos van a presentar ahorita un tema. ¿Qué onda? Pues a ver, agarren el micrófono porque estamos allá. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, aquí andamos. Me gusto. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Con la mano en la manita de Lego. Viernes de manita de Lego. Lo bueno que traigo guantes. Sí, estoy bien, o sea, prevenido. Y pues bueno, aquí estamos con Chuco y Los Tones de nueva cuenta. Gracias por estar con nosotros y sobre todo que pues se pronostico el tiempo para este programa es de heladas. ¿Sí? Están muy heladas. Demasiado heladas. Mm. La verdad está. Creo que traemos un surtido así como para aventarnos unas 5 horas de programa. ¿Sí? Hasta las 6 de la mañana, más o menos. Ahí un maratón de rock. Y pues bueno, aquí están los integrantes. Hoy vamos a platicar ahí con ellos. ¿Andas trabajado? Bueno, uno de los Jonathans ya volvió al ruedo después de. Pues tuviste un accidente muy feo en la mano, ¿no? Sí. O sea, no metiste la pata, metiste la mano. Metí la mano. Metiste la completamente, mano. Sí, estuve capacitado unos meses ahí. Sí, estuve lastimado en un accidente de trabajo, pero sí, aquí andamos. Ya. Lo bueno que ya pasó, ya todo fue. Más bien el susto y el dolor, ¿no? Pero sí, no fue algo permanente, pues. Claro, sí, pero la verdad es que cuando vimos las fotos desde ahí del accidente de la mano en la torre, hijo, sí, estuvo muy muy impresionante la lesión. Y lo bueno es que ahorita nos están mostrando la pues prácticamente la mano y no se te nota, pues, o sea, la cicatriz, o sea, no. te hicieron buena chamba los doctores. Sí, de hecho fueron doctores jóvenes, no estuvo muy bien, o sea, prácticamente fue algo. Yo me esperaba una cicatriz más fea, ¿no? Sí, o sea, sí. Y no movilidad, se te nota. Y movilidad en la mano, pensé que iba a tener menos y todo el show, pero afortunadamente, más bien, no, este fue el susto. No, doy muchas gracias de que realmente no fue algo permanente, ¿no? Más que nada. Pero sí, movilidad en la mano y dolor, pues sí tengo, pero bien leve, ¿no? Sí. Pero llevaste terapia, me imagino que después de todo eso. ¿No? Sí, fisioterapia mandé yo solo, ¿no? O sea, que yo me sentí. Pura limpia. Okay. Puro tiro limpio. Ok, está bien. Paso de la muerte y todo. Pasa ahí, claro. Bueno, para los que no sepan, Paso de la Muerte, aquí en nuestro México lindo y querido. Investíguense, no lo voy a hacer, no se lo voy a hacer. Escuchen la canción. Escuchen la canción de los lagartos, así se llama, el Paso de la Muerte. Paso de los lagartos. Sí, de los lagartos, el Paso de la Muerte. Ahí está, aquí no se lo voy a decir, investiguen. Hagan la tarea también. Oye, pues qué bueno, la verdad es que te hayas podido recuperar. Muchas gracias. Bueno, en tu caso, Mauro, también tuviste una lesión, sí, en la pero mano yo muy tuve seria también y andas batallando todavía, ¿no? Sí, para tocar el bajo como que sí, se me dificulta. Pero lo que pasa es que yo tuve una lesión y una semana después, se vino la pandemia, cerraron todas las áreas y no me dieron la terapia que debía, pues entonces okay. Me dijeron, en tu caso haces tus ejercicios y todo, pero pues no fue lo mismo, ¿no? Entonces, pasó la muerte, pues. ¿Lo saben ya? No. Pues así, en fin, así cosas que okay. Pasan. Entonces ya te esperaron pues como a Rick Allen, pues desde sí, Leppard. De hecho, sí, esa yo pensé que iban a sustituir por alguien más. No, mentiras, no, sí, la banda. Yo veía ahí en los económicos del Imparcial, algo. Sí, ¿sabes? que estaba buscando. buscando. No, sí, me esperaron, de hecho, fueron muy, muy pacientes en los ensayos, todavía soy paciente porque. Todavía siento dolor en la mano y da cuenta que a veces yo me paro algo y pues ahí te cubre la madre, pero aquí andamos. Sí, sí. Ah. Porque es lo que te iba a preguntar, o sea, con ese dolor me imagino que llega un momento en que estás, sí, se te cansa la mano. Se ¿no? me da calambres, sí. Pero de igual manera, o sea, Estamos ensayando, ya como que me estoy acostumbrando. Okay. O sea, estamos hablando de meses. Ya, uh-huh. ya pasó y ya cuenta que ya empezó a durar más, ya grado que ahorita ya de plano ya puedo ensayar, tengo un ensayo normal ya, okay. como antes. Okay. Ah, muy bien. O sea, ya pasó, pues yo creo que te estaba platicando que fue hace rato, ¿no? De que me dolía la mano, dame chancita, me calmaba, claro. Vamos a hacer un break o algo, pero. Okay. Déjame agarrar algo helado para que se sí, agarras el bolso. Sí, con un sí, té, ¿verdad? Agarro sí. un té, agarro un té y ya con eso me alivianaba. Okay. No. Pero los players, tanto el Johnny como el Chuco, el Sergio, estuvieron muy complacientes, o sea, no me. No, la verdad sí me estuvieron esperando. De hecho, para grabar, esperaron que me recuperara totalmente para empezar a grabar otra vez. Ya terminamos la grabación de esta nueva rola. Se puso la oportunidad. Y de aquí para adelante, pura grabación. Ok. O sea que viene, hay más material nuevo que tienes ahí escrito. Ya, de hecho, ya están listas para grabarse. Ok. De hecho, nos queremos meter ahí a una casa, encerrarnos días, a grabar todo el material que estuvo estancado durante el tiempo que pasó lo de mi hermana, falleció. Que le escribí esta canción y pasó lo del Jonah también, estuvimos estancados un rato y nos queremos meter ahora a una casa, encerrarnos y grabar todo el material. Son algunas canciones okay. y grabarlas todos de un jalón. Okay. Graban como live session, o sea, todos sin mezclas, sino todos juntos. Pues por separado grabamos. Por separado, ah, ok. Algo así como lo hizo Bafra, pues. Led Zeppelin, me acuerdo que uno de los discos, sí. Creo que el anterior. También se encerraron, pero ellos pues obviamente hay recursos, ellos se encerraron en un castillo, ¿no? Ah, sí. Nosotros nos vamos a encerrar en una casa, pero va a ser tipo Big Brother. Vamos a hacer Facebook Live y todo. Pero la casa no va a tener papel, ¿no? En el baño. Hay que ver ese reality. Es que sí, va a ser como reality y ese va a ser el show, pues. Va a jalar a la raza, pues. Se quedó sin habla, Claudio. Ya. No, es que, o sea. Imagínate. No, pues es que eso, me quedé, o sea, el hámster sí. se me quedó trabado ahí, mira. Aquí en la cabeza. Me quedé sí, imaginé que iban a llevar un paquete de periódicos, así o algo así, ¿no? O sea que la entrada ahí, el cover va a ser un rollo de papel. Sí, para el próximo, sí, estaría bien. Pero sí, esa es la idea, pues, pero no, ya el rollo de papel, todo eso, puro cura, pero sí vamos a estar en una casa encerrados grabando todo. No, vamos a llevar el rollo de papel, ya dijiste. Ahorita vamos a seguir platicando, ¿no? Que ellos esto apenas está poniendo bueno, nomás ahí que estamos calentando motores. Vamos a cerrar la primera hora con Wardress. Esta banda de heavy metal de Alemania que se formó en el 84, ya tiene rato, en dos periodos. Desde 1984 al 86. Y pues bueno, regresaron, se acordaron que tenían esto uh-huh. y regresaron en el 2018. Y desde esa fecha, desde el 2018, han sacado ya dos discos, dos álbumes. El 3 for War en el 2019 y el más reciente Metal Till the End, que va a salir el próximo 17 de marzo. Ya casi. Y aquí lo tenemos en exclusiva para ustedes. Precisamente vamos a escuchar el tema que da título a este nuevo material de esta banda heavy metalera alemana, Metal Till the End. Aquí estamos en Estación Rock. Esto nos mandó The Metalist Promotion allá en Europa. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Abandon. Es una banda de... pues ellos se autodenominan como melancholic metal. Melancholic metal. Sí. Metal tristo. Sí, de Finlandia. Son también Inverse Records nos hizo llegar. Esta banda se formó en el 2020. Pandemia Records. Y pues bueno, está liderada por Monia Sommer en la voz. Y que están promocionando su segundo sencillo, que se llama All Stupid People. Toda la gente es estúpida. ¿Sí? Y pues bueno, con esto es un preámbulo para la salida de su álbum debut, que se llama Far Away. Que próximamente lo vamos a tener aquí. Muy bien. Completito Abandon. Y anteriormente a Wardress, esta banda de heavy metal de Alemania muy buena, que nos mandó The Metalist Promotion. Y a propósito de ahorita que Mauro, ¿sí? Que estoy comentando de esta banda donde está esta front woman, que es Monia Sommer. Pues se acerca el 8 de marzo. El 8. Que es el Día Internacional de la Mujer. Sí. Que muchos, porque muchos malamente dicen, oye, es que felicidades, bueno, pues. ¿Por qué felicidades? Si no saben el origen, pues. Sí, porque no saben del origen, pues. Exacto. Exactamente. Entonces, aquí en Estación Rock, bueno, no va a caer, cae entre semana. Sí. Pero el siguiente programa, Mauro, vamos a hacer un programa especial con las 3 horas con puras bandas donde la voz sea mujer. Muy bien. Español, inglés. O sea, lo para preparamos. Que vean que hay. Lo entonces, preparamos. vamos a tenemos algunas bandas que ya hemos programado aquí en Estación Rock y hemos estado platicando con ellas en contacto. Algunas ahí con son cantantes muy buenas, reconocidas. Vamos a hacer contacto en la semana. Va a ser una pequeña entrevista, así leve, dos preguntitas así rápidas, y las vamos a tener aquí el próximo viernes para que nos den su punto de vista. O sea, la mujer en el rock. O sea, cómo la ven ellas ¿sí? en el rock. Ya ves que dicen que es muy machista, mucha testosterona. O que es más difícil ser aceptada. Que es más difícil la ser mujer. Aceptada. O sea, cómo la ven ellas. Entonces, vamos a tener ahí. Estamos sacando ahí una listita. Sí, ahí sí, está, vamos a ir. De hecho, te encontraste con dos allá, ¿verdad? En Obregón. Así es. Sí, podrían ser ellas dos también y otras más. Sí, sí. Incluso, una de las bandas que vamos a programar aquí, de la Hell Rise, de Ciudad Obregón, que está ahí de la guitarrista, es mujer. Ahorita estaba checando ahí porque le dije, oye, pásame ahí para referencia para comentar ahorita. Y dije, bueno. Pues bueno, aparte de eso, ahorita que vamos a entrar allá con escuchar el tema de Chuco y los Tons, pues ya salieron aquí patrocinadores de papel de baño. Así es, sí. Ya al menos ya se está preocupando, ¿sí? Entonces, fíjate que sí me quedé pesado, pero ya el hámster empezó a girar otra vez. ¿Sí? Y dije, bueno, ¿qué? No va a haber papel, entonces ¿qué va a hacer? Sí, podría ser una encuesta. Para ver si puede sustituir al papel. No. A ver qué proponen. Otro uso del periódico, pues. También, esa es una opción. Sí, o sea. Límpiate con las sociales. No. También podrías reciclar las hojas que ya están impresas por los dos lados, por ejemplo, o algo así, ¿verdad? Algo así. Podemos volver a lo antiguo con una piedra. Con un sapo. Sí. Bueno, entonces, bueno, ahí está interesante. O tomar, o tener una dieta de té. También. Sí. Eso sí lo van a tener. Ya con eso, pues, evitas, pues, hacer del 2, ¿sí? Y simplemente nomás te limitas a. ¿Sí? Una dieta de té de cate. De té de cate. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Pues es la que estamos ahorita aquí. Sí. Oye, pues está suave la propuesta, está suave la idea. La idea de la casa. Pero la idea es encerrarse en la casa, o sea, hasta que salga todo y quedarse ahí, o entrar y salir. ¿Cómo está el asunto? Pues de hecho sí, algo así va a ser de que de perdida encerrarnos y de perdida que serán dos, tres, cuatro canciones. Después uh-huh. de ahí, o sea, pues el mismo que lo va a grabar, no, nos va a ayudar a que salga la rola completa ya. O sea, que ya salga de que entremos y que salga la rola completita. O sea, va a ser entrada y las canciones deben salir completas. O sea, aquí nadie se va hasta que quede terminado. Sí, hasta que... Oye, pero ya han considerado las implicaciones que puede tener esa encerrona. O surge un amor así, o sea, incondicional, o un odio así mortal. Algo va a salir. Sí. Les recomiendo que se lleven un psicólogo también, que lo tengan ahí a un lado. No, de hecho, está la idea también de que, o sea, vamos a encerrar, pero cada quien en su cuarto, ¿no? Ya cuando vamos a grabar nos juntamos otra vez. Sí, está bien. Porque está cabrón. Pues sí. A ver, pero platica esa, por ejemplo, esa experiencia que tú dijiste, esa anécdota, que, bueno, la idea es, estaba haciendo calor, estaban ensayando, te quitaste la camiseta, mostraste ese corpulento, ese cuerpo de agua, ese cuerpo mamá, así ching, que tienes ahí, y obviamente, pues, generaste celos por ahí. Sí. Un intriga, yo decía, ponte intriga. La camiseta, me dijeron de bola. Sí, así. Sí. Desde entonces le queda el apodo del gordo chichón. Y no se lo ha quitado. Ahorita no podemos corroborar eso porque está haciendo frío y imagino que trae las luces altas. Sí, ahorita no se vale. Está calor. Sí, sobre cuando, todo. Para... cuando nos encerremos. Sobre todo para la gente que nos escucha en otros países. Aquí donde estamos transmitiendo, aquí en México, estamos aquí en el norte, en el noroeste, y es una zona desértica. Y el verano, de hecho, aquí nosotros ya agarramos a mofa, a burla, pues, por decir algo, de que aquí en el estado, aquí donde vivimos, pues hay más que dos. Hay 12 estaciones. Es invierno y verano. No más. Y el invierno nomás dura 2 meses y el resto es puro verano. Y en los veranos aquí, a partir de mayo hasta septiembre más o menos, el promedio de temperatura son 40 grados, ¿sí?, a la sombra. Entonces uh-huh. la sensación térmica a veces llega a subir hasta 45, 50 casi grados. Casi 50 grados. 50 sí. grados, a veces hasta 60. Entonces, pues ya sabrán que es muy divertido estar aquí, andar en la calle esas horas a mediodía, 2 de la tarde. ¿No? Entonces, sí, claro. Está sin camiseta. Sin camiseta. No te rostizas. No te quemas más y andas sin camiseta. Pues esa sería también una opción ahí. Esa encerrona en verano, sin abanico, sin aire acondicionado, nada. Sin cooler, nada, y tocando así todo, o sea, va a estar suave, ¿no? O sea, se va... una nueva sensación 4D, ¿no? O sea, hasta va está suave, ¿no? O sea, sí. están saliendo las ideas, el té está funcionando. Ya está, sí, ya tenemos ideas, a lo mejor va a durar más tiempo la herramienta ahora. Pues muy bien, vamos a entrar ya con el tema, pero vamos a dejar dos temas que nos mandan allá de España. Uno precisamente en Discordia, Patrick, el cantante y líder de la banda. Esta muy buena banda, ya tenemos bastante tiempo platicando con ellos desde el año pasado y están ahorita ya trabajando en su nuevo material, en su segundo álbum. Ya tienen 6 temas que ellos ya están trabajando y los están soltando. Ya pusimos uno anteriormente que se llama ahí se me fue el nombre. Entonces este tema que viene a continuación es el más reciente que acaban ellos de sacar, que está precisamente como preámbulo a lo que va a ser su segundo álbum, que se llama Mi Infierno. Y la verdad el tema está interesante, ya le puse atención, vi el video, también está suave. Es un conflicto pues entre parejas, en que realmente sí. pues los dos se quieren, los dos traen, pero traen sus broncas, ¿no? Entonces, sí, claro. Eso genera, pues, distanciamientos y, pues, bueno, de hecho, el mismo Patri me comentó, ¿no? O sea, vía WhatsApp, cuál de los dos temas me había parecido de los dos nuevos. Uh-huh. Y de hecho yo le comenté en una situación muy curiosa que estuvimos comentando aquí, no sé si estabas aquí, Maro, creo que sí estabas, Maro, cuando del disco de Fleetwood Mac, el de Rumors, uh-huh, estaba aquí Gloria, estábamos diciendo, y salió el tema, el comentario de que decía, están muy suaves los temas, los, sí, de Fleetwood Mac, de Rumors, el disco está uh-huh, muy bueno, o sea, obviamente es un éxito ese disco, sí, pero es muy depresivo, o sea, no, algo tiene, están muy suaves los temas, pero algo me da que me da para abajo, pues. Sí, la música, los tonos. Está muy suave, o la letra, sí, no sé, pero va para abajo. Entonces, uh-huh, pero ya después, la historia de la hechura del disco, sí, cuenta de que en ese, uh-huh, tiempo, pues todos los integrantes, pues traían broncas entre ellos, pues, ¿no? Entonces, sí, ahí lo reflejaron en las letras, pues, ¿no? Entonces dije, pues, o sea, inconscientemente, inconscientemente tú estás escuchando el tema que está muy suave, está muy rítmico, está muy buena la música, pero algo tiene triste, algo tiene que te da para abajo, sí. Entonces, en el caso aquí de este tema de Mi Infierno, me dice, bueno, algo me pasa igual, está muy suave el tema, pero como me da, sí, para abajo, entonces me voy más por el anterior, que se llama Sombras y Demonios, que, uh-huh, también tienen lo suyo, pues, ¿no? Entonces el mismo Patri me dice, lo que pasa es que a mí me gusta mucho, son más oscuro, más denso, pues, para okay, pero bueno, me pidió la opinión y es pa, pero está bueno el tema, ¿no? No sé tú, Choco, que en el caso que tú escribes, dime, tú escribes que canciones, también eres letrista, ¿te pasa eso o quieres transmitir algo con alguna canción? Que en un momento de lo que estamos platicando, pues porque a veces está muy suave la canción, está suave, pero la estás escuchando, pero algo como que o te da para arriba o te da para abajo, ¿no? Uh-huh. O sea, el mismo ritmo, la misma letra, o sea, o te pone buen ánimo o te acelera, o te baja, no sé si tú como letrero cuando estás haciendo una canción quieres transmitir algo o lo provoca ya deliberadamente o simplemente sale porque sale. No, pues a veces cuando quieres, es que pasa mucho, por ejemplo, cuando haces una letra y es triste muchas veces, es que depende del ánimo también la gente que lo oiga, uh-huh, porque si la música es movida, sí, o sea, no, muchas veces no le pone atención a la letra, pues, también. Y piensa que es alegre la canción, ¿no? Uh-huh. Pero hay la contraparte también que puede ser al revés, pero si está cabrón, o sea, tu sentimiento cuando haces una rola, plasmarla totalmente como tú quieres que la oiga. Uh-huh. Depende del ánimo que la gente, cómo la escuche en ese momento. Sí. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a escuchar a este tema de Mi Infierno de Discordia y ahorita platicamos de ella a ver qué te parece. Sí, sí. La letra es una relación de pareja que está conflictiva. Okay. Se están agarrando al chongo. Pero oye la canción y está la música y está te engancha, pues, ¿no? Te jala, pues, ¿no? Pero sale, pues, sale. Vamos a entrar, oírla. Vamos a entrar con ellos. Ahí estamos. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Y su dolor ya no

cuentan con un álbum en el 2020, Tiempo de Héroes, y el pasado 24 de febrero de este mes que acaba de pasar, acaban de lanzar el sencillo Annie Bonnie, como adelanto de lo que será su segundo álbum, que va a llevar por nombre Lux Umbra. Aquí lo interesante de este nuevo trabajo, que va a salir el próximo 31 de marzo, aquí se lo estamos dando por adelantado en exclusiva, de que la voz que escucharon ahorita femenina, que está acompañando a Víctor de Andrés, es Patricia Tapia. Patricia Tapia es el actual ahorita cantante de Mago de Oz. Uh-huh. ¿Sí? Ya tiene algo de tiempo, ¿no? Ya tiene tiempo ahí, aparte de sus proyectos personales. Sí, claro. Y ahí la seguimos nosotros ahí en Instagram, y de hecho da ella clases en línea de canto también. Uh-huh. Ahí pones ahí sus promociones y todo eso, está ahí Patricia Tapia. Y pues bueno, esa es la novedad que tiene este tema de Anne Bonnie, de esta banda de Arjón, de ahí de española, que pues están lanzaron este álbum, este tema, mejor dicho, este single promocional, precisamente como adelanto de lo que va a ser el segundo trabajo de esta banda, que va a salir el 31 de marzo. Pues ahí está la Pati Tapia colaborando con esta banda española. Pues bueno, vamos a entrar de lleno, porque el siguiente tema pues precisamente es de Chuco y los Tones, Toda una Vida. Y pues bueno, aquí están ellos, aquí está la banda completita. Y pues bueno, entre lo que estaban platicando, ya les adelantamos un poquito de todo lo que se retrasó, la cuestión de la pandemia, del accidente. Y pues Chuco también, este tema, pues bueno, tiene también un significado muy especial, porque tiene una dedicatoria muy particular. Sí, a mi hermana se la escribí, pues lamentablemente falleció, y le escribí para ella la canción. Okay. Y habla un poco algo de un poco chusco ahí, como me trataba ella en la canción, y todo lo que dice es real. O sea, no hay truco, no hay mentira en la canción, todo es real, verídico. Es difícil, bueno, obviamente es difícil, ¿no? Pero al momento de sentarte y estarte acordándote de ella, esta pérdida, todo eso, y estar escribiendo, o sea, ¿fue difícil hacer esto? Sí, es difícil un poco escribir, pero no se me hace tan difícil cuando, por ejemplo, que algo ya pasó, tú lo escribes, tú lo plasmas. Pero siempre he dicho yo, es más difícil crear una canción cuando tú la inventas, o que te han platicado de un amor y te has puesto a inventar la historia. Pero cuando es real, todo lo vives. Cuando lo vives tú, todo lo plasmas en el papel, pues. Pero lo que es más difícil es volver a tocar, y cada vez estarla tocando o estarla ensayando la canción, revives el mismo sentimiento, pues. Okay. Eso sí castra, pues. Okay. Y eso es lo que bueno, eso te sigue pasando, pues, ahorita con esa. Bueno, ahorita la estás promoviendo esta canción. Sí. Pues es un nuevo tema, ¿no? Sí, sí. Me imagino que ese sentimiento se te viene algo, la estás escuchando y... Sí, sí, vuelvo a sentir, revives el sentimiento, pues brota otra vez. De hecho, hay canciones que tengo yo viejas que le hice a mi papá le hice una también cuando falleció. Okay. Mi hermano también cuando falleció. Okay. Entonces, esas canciones yo no las he tocado durante hace muchos años. No las he vuelto a tocar. Mucha raza me dice, haz un recopilado de todas las canciones que has hecho. Casi todas las canciones que he hecho son historias verídicas que me han pasado. Como te digo, a mí se me hace muy, muy difícil crear una canción inventada o una historia, pues. Okay. No. Y muchas veces se me acaban las ideas, y lo que hacemos nosotros, yo y el Jonah, yo siempre le he dicho gordo, pero siempre se lo digo en inglés, gordo. Gordito. Y Flash, cuando se nos acaban las ideas de crear algo, empezamos a salir, yo y el Jonah. Empezamos a salir, no sé, a bares, a partes, y empezamos a recopilar ideas y todo eso para que todo sea real, pues. Intimidades, no, tranquilo. No, está casado. Ah, okay. Está bien, casado. Payment. Pero bueno, sí está. Fíjate que sí, cierto, no, sí está, sí. Cuando lo pones de esa perspectiva, sí está, sí es difícil, pues, ¿no? De hecho, Javier Barrado es un cantautor español, también lo entrevisté hace un año, y también le dedicó una canción a su esposa, que fallecía como 3 años de cáncer, ¿no? Okay. Y entonces quedó muy dolido, muy sentido, y le escribió una canción, y él comentaba exactamente lo mismo, o sea, no podía cantar la canción cuando se la pedían. De cáncer. De cáncer. Igual a mi hermana. Empezaba a cantar y que a veces se le quebraba la voz, pues, y no podía, pues, hasta que pudo superar eso, pues, ¿no? Entonces se envió, la quería cantar y no podía, se le quebraba la voz y empezaba a recordar y no podía cantar la canción, pues la dejaba y ya hacía un impas hasta que ya pudo superarlo, pero es lo que ahorita me está diciendo, me acordé. Pues, ¿no? Sí, es lo mismo, porque de hecho esta rola casi no la hemos tocado nosotros desde que se grabó, o sea. Sí la hemos ensayado algunas veces, pero no tanto como las otras, ¿no? Pero sí, cuando está muy reciente todo, sí lo sientes. No sé qué pasaría ahorita yo si volviera a tocar la canción que le hice a mi padre o a mi hermano. No sé, hace muchos años que no toco esas canciones yo. Oye, pues siempre pues debe ser algo muy, pues, muy doloroso para ti, ¿sí? Porque bueno, lo que acaba de pasar con tu hermana, pero pues ya un hermano. Papá, o sea, has tenido pérdidas muy cercanas, pues, ¿no? Entonces, sí es complicado, ¿no? Sí, lo que le comentaba al Jonah, yo digo, al rato me escriben a mí una, a ver quién se molesta en hacerla. Bueno, a ver. Pues tú, porque tú eres ahí el que te vas ahí a la. Oye, si me voy. Cuando no se les acaba. Oye, y si me voy yo antes. ¿Quién sabe? No hay bronca, pues aquí está el letrista, pues no hay problema. El problema es él, pues. Sí, pues es el que vive, pues. Le paso uno ahorita. No, No. A ver, no sabemos cuándo nos vamos a ir y cuándo nos pasa. De hecho, la canción que escribió Choco de su hermana, pues habla prácticamente de eso, pues no sabemos cuándo nos vamos. Y al final de cuentas, todos nos vamos contigo, ¿no? Entonces, pues está difícil, ¿verdad? ¿Sabes? Pero por el momento, pues tenemos que vivir y tenemos que seguir dándole adelante, ¿no? No nos queda más que seguir ensayando, seguir tocando, hacer música y. Pues va el Chuco por los Stones por el momento va el Chuco y los Stones para rato. Ok, muy bien. Pues vamos a escucharla, vamos a escuchar aquí toda una vida dedicada, pues, aquí a la hermana de Chuco. ¿Cómo se llama? Rita. Rita. Muy bien, pues ahí de seguro nos está escuchando. Y de seguro te está viendo decir, hijo de chingada, cabrón. Ah, sigues en la misma, ¿no? En la chévere. No has cambiado nada. ¿Cómo era? ¿Cómo te la llevas con él? No, muy bien, muy bien. Bien. De plano. No, pues aquí. La verdad que pues nosotros aquí, pues ahí te acompañamos en el dolor, la verdad. No, gracias. Sí, lamentamos eso, o sea, como sean las pérdidas. Yo también te veo pérdidas recientes con mis padres y, pues bueno, yo sé que es doloroso, es extraño, pues, ¿no? Sí. Aquí uno está solo aquí en esta cosa. Y es algo que nos ha superado, papá. Sí. O sea, siempre va a estar. Ahí lo vas a tener. Lo que vas a poder es engañar a la gente y decir, bueno, ya pasó, pero a ti no. Pero sí, la gente va a estar. Sí. Ya está mejor, pero realmente nunca vas a. Nunca lo superas. Vámonos, pues, a escuchar Toda una Vida. Para ti era un bufón. dejo ahí, no encuentro tu reflejo cerca de mi corazón. Canto esta canción, escrita con la sangre que nos une a los dos. Acabamos de terminar de escuchar pues toda una vida, pues toda una vida, pues saludos para Rita, seguro que nos está escuchando. Y pues bueno, este es uno de los temas de todos los otros temas que ya tiene, que están trabajando. A ver, se van a encerrar en una casa, sí. Van a terminar de grabar todo. O sea, ¿cuál es el plan? O sea, ¿van a sacar un halo o simplemente van a estar sacando los temas así? Vamos a estar sacando los temas. O sea, no hay una propuesta de sacar, juntarlos todos en un... cuando un tengamos unas 10, 15 canciones, okay. Sí, vamos a hacer un CD. Ok. Ahorita cuántos temas ya tienen ya trabajados, lo que ya tienes ahí listos para encerrarse. Son 6, ¿no? Yo. 6. Son 6. Okay. Uh-huh. ¿Contando este? No. 7 con este. Sí. Son unas 7 o 8 canciones que estamos haciendo ahorita. Sí, sí. O sea, aparte de esta, es porque realmente esta la son muy despistados. De toda la vida, realmente no la sabemos ya. Porque ya grabamos y no la sabemos. Es que de hecho, fíjate, toda una vida, la que es de mi hermana, sí. De esa canción era personal para mí. Uh-huh. O sea, iba a ser personal para mi familia. Okay. Entonces cuando la grabamos, pues ya me dijeron el Jonah y el Johnny, me dijeron, pues sabes qué, la tiraremos en la radio, como ustedes quieran, digo. Pero ¿sabes qué? Entonces necesitamos de volver a grabar otra versión para mi familia. Que grabamos la misma canción en versión acústica. Ah, ok. Y esa es para mi familia, ¿no? Ok. Y sacamos esta versión así, más un poco pesadita, que no es pesada, ¿no? Okay. Pero la otra sí es acústica. La grabamos dos versiones. Pero la otra es personal. Entonces yo quería una personal para mí y mi familia. Okay. Y ay, estos vatos me dijeron, pues sabes que hay que tirar la radio. Ah, pues fierro, vamos. Lo hicimos así. Ok, está bien. Me acordé de una canción de Soda Stereo. ¿Cuál? Comida, desayuno, cena para tres. Té para tres. Sí. Sí. Que trae una historia que es acústica de Cerati. Que. Pero todo el mundo malinterpreta de que era como un trío amoroso ahí. Pero sí. Realmente ahí hay un documental del National Geographic de Latinoamérica que entrevistan a la mamá de Cerati. Que realmente dice, no, o sea, no tiene nada que ver eso. O sea, Gustavo Cerati se la compuso a su papá. O sea, que cuando nos sentamos en la mesa, el señor estaba enfermo y estaban los tres y le dijo, ¿saben qué? Me detectaron cáncer, en fase terminal, pues ahí nos ven. Y entonces fue un shock para todos y la canción pues habla de Cerati, habla precisamente de eso, pues de que es el tercero en discordia, pues porque, o sea, desintegró la familia, pues, ¿no? Sí. Que ahí habla la mamá de Cerati, pues del tema, ¿no? Que no es realmente como se interpreta de que era un triángulo amoroso entre otros, ¿no? Sino que simplemente se le dedicó a su papá. Oh, ok. Sí. Que algo así. ¿No? Pero y es un tema acústico, pues. Y así lo grabó, así viene en el disco, ¿no? Se grabó una versión. Sí, una versión. Oh, sí. Y bueno, en el MTV Unplugged también se. La mejoraron mucho el tema ese, o sea, muy, muy, muy bueno. Bueno, de hecho, todo ese Unplugged de Soda Stereo es buenísimo. Ahora. Que no es precisamente Unplugged, esa es la diferencia, que metieron muchos efectos. Y hasta les dieron unas versiones psicodélicas a los temas ya clásicos conocidos de Soda Stereo. Ahí lo pueden ver en YouTube, ahí está completo. ¿Cuándo se van a meter a la casa? Para ir al Coco por un rollo de papel de esos de que tres paquetón de esos que traen como 100 rollos ahí. Estamos esperando ahorita, yo creo que nos está escuchando, un saludo para el Nolo. Okay. Es el que va a dar luz verde ahí para ver cuándo nos vamos a encerrar en la casa. De hecho fue idea de él, ¿no? Eso, encerrarnos. Porque hicimos una carnita asada la otra vez con la familia, con las parejas de nosotros y todo ahí. Y comentó eso el Nolo. Dijo, ¿qué onda? Nos encerraremos y grabamos todo de en línea, me dijo. Ya, pues dijimos yo y el Jonah, pues, fierro, va. Y el Johnny, pues, quedamos ahí. Pero él dijo que en unos días, porque no sé, algo andaba haciendo. Estamos esperando que nos dé luz verde él. Okay. ¿Sí? Sí. Oye, bueno, aparte, fíjate, ya el hámster ya agarró vuelo, sí. Pues, ¿no? Si no hay papel... Puedes usar pañales para adultos, pues. ¿No? Puede ser, pero no sé, no estoy, estoy indeciso, estoy indeciso. Hasta te vas a ver más nalgoncito. Ah, lloro. Bueno, no, fíjate, pues el Jonah tiene la nalga del juicio. No, el callo de andadera. El callo sí, de andadera. Pues. Y así está el rollo con esa rola de también, por ejemplo, los requintos del Johnny están bien perros. Yo cuando hace los requintos del Johnny siempre tengo una toallita enseguida de mí y le echo aire así en la guitarra porque los requintos están bien rápido. Se ponen rojas las cuerdas. Sí, rojas, se pone rojo vivo. Es bueno el chavo. Pues. A ver, Johnny, pues... A ver, que nos platique. Johnny Be Good. Pues yo pensé que nos íbamos a ir a encerrar a una granja. Como el Freddie Mercury, como pues. No más que me salieron con una casa, ya no sé si voy a ir yo. No, pues puede ser la granja Sotomayor y miren. Y botán y pedilices al disco y tal. Pues sí, ¿verdad? Estaría bien. Una cantinucha por aquí. ¿Cómo te ubica ese gato? ¿En cuánto tiempo consideran que vayan a terminar toda la grabación? Pues ahorita. Y las rolas ya están nomás para meternos a grabar ahí con el compa Nolo. Que la verdad sí trae buen equipo ahí y pues estamos viendo ahí las fechas, como decía aquí el Chuco, cuando doy luz verde el Nolo, pues vamos todos sobres ahí y sacamos aquí con ustedes. Okay. Pues, uh-huh. ¿Ya sí, tenemos? ¿Sí? Ya está ya la segunda ocasión, esperamos volver, ¿no, Chuco? Sí, sí, claro. Con toda la fe. De hecho, cuando estemos ahí, hacer unas grabaciones ahí. Ah, nos invitan. Hacer unas grabaciones en vivo y ponerla, no sé, ahí. Sí, sí, para ir a las cámaras y todo eso. Sí, sí, con cámara y todo. Oye, aparte de los, bueno, este tema que acabamos de estrenar aquí, de los nuevos, los otros temas que ya tienen listos ahí, que van a grabar. ¿De qué trata? ¿De qué hablan? ¿De cuáles son las temáticas? ¿Qué toca? Sé que por ahí uno de Guacarroca ahí, o de qué van a tocar ahí. Traemos uno muy bueno ahí que anduvo por ahí rolando en Facebook, que se llama La Rabia. La Rabia. Creo que ya lo escucharon por estos laredos. Ahí es una otra letra aquí del compa Chuco. ¿De qué trata, Chuco? La Rabia habla. Casi no me gusta decir de lo que habla porque ya pierden la esencia la gente que la escucha, pues. Okay. Y la gente, por ejemplo, tiene una idea sobre esa canción, pues. Okay. Entonces, cuando tienes una idea, si yo digo de qué se trata, ya les tumbo la idea y les destruye el sueño que tienen, pues. Si esta que platiqué de mi hermana, o sea, por mi hermana, pero si quieren se la platico, ¿no? Pero bueno, que sea sorpresa, pues. Sí. Pero son, o sea, pero tú me has dicho que casi, o sea, todas las letras que escribes son sobrevivencias. Sí. Lo que, o sea, no te imaginas nada. No. Entonces, estos temas que vas a grabar son experiencias, son cosas que has vivido. Sí. Okay. Así son todos. Te dio rabia, te mordió un perro entonces. A mí dos veces. Dos veces. Es que no me mordió a mí, fue el gordo, pues. Traía hambre. Le dio pata el mismo. Ahí se le lleva todo ruino el perro en el barrio. Ay, sí, pero no agarró carnita, pues. Puro pinche güey. Empezó la rabia. Bueno, vámonos ahorita con más música. Mira, les voy a presentar este tema porque está. Me encantaron estos chavos. Son de Brasil. Yo pensé que nosotros. ¡Dale! ¡Hijo! Ya había levantado la ceja yo. Sí. Mira, yo queriendo poner serio, pues si no dejan, pues. Esta es una banda de Brasil, fíjate, de allá del sur, pero del sur de Brasil. De hecho, es frontera con Uruguay. Este estado, ¿no? Que se llama. Ahorita les voy a decir cómo se llama ese estado ahí en Brasil. Se llama Río Grande do Sul. Río Grande del Sur. Y es frontera con Uruguay. Con Uruguay, ¿no? Entonces ahí está. Atrás, ¿no? Ahí Brasil. Tabaco. Muy suave, la verdad muy divertida. A lo mejor hasta te puede inspirar también, porque les gusta. Dicen que ellos tocan rock alcohólico. Ah, sí. Órale. Rock alcohólico, así se llama, ¿no? Es que hay bandas también que rockan. este ya está muy fuerte. Entonces, un sonido casi con alcohol. Y presta el tema que. Cuéntale, pues. Ya. Bueno, para el siguiente. Bueno, ahorita lo platicamos. Este es su quinto sencillo. Nos están escuchando allá, Brasil. Saludos para allá. El tema se llama Solo vine por la cerveza. Él habla de que cuando vas a la fiesta o vas por algo, o vas con alguien o vas a alguna reunión, o sea, realmente no vas, sino más vas a echarte la cheve, o sea. Y es lo que él mismo dice, o sea, no vengo porque me guste, vengo por la cheve, pues. O sea, nomás por eso, ¿no? Yo conozco unos que van a comer, ¿no? Van a la gorra, pues, al columpio, sí, pues, ¿no? Entonces, y está muy suave. Saludos para esta banda. Lo vamos a buscar para una entrevista, vamos a ver cómo le hacemos para la traducción en portugués. Pero sí hablan más o menos. De hecho, me puse en contacto con ellos y nos mandaron un saludo. Entonces vamos a ir con ellos. Está suave, me gustó, está divertido. Así que vamos con Hostel 65. Hola, hermanos del rock. Soy Ragnar, vocalista de la banda brasileña de rock Hostel 65. Y gustaría presentaros nuestro nuevo single llamado Só Vim Pela Cerveza. Abre una cerveza y diviértete. Saludos. Seus amigos já não me aguentam mais. Você me rouba. ao amanhecer. Hoje eu vou. Yeah. bien, aquí estamos de regreso. Y pues bueno, aquí acabamos de terminar de escuchar a esta también muy buena banda brasileña. Otra banda brasileña, se llama Visceral. Es una banda de heavy metal de Alagoinhas, en el estado de Bahía, allá en Brasil. Acaban de lanzar su primer videoclip con este tema que se llamó Between the Cross and the Sword. Ahí está, otra muy buena banda brasileña. La verdad, muy buena. Muy buena. Y pues bueno, simplemente nomás para reiterar pues el buen material, la buena escena que hay allá en Brasil. La semana pasada estuvimos presentes en la presentación que tuvo Angra aquí. Ah, sí. Platicamos con los integrantes, con Rafael Bittencourt. Y la verdad, todos Fabio Leoni, tremendo, ¿no? En el escenario, una presencia. Se ve que el tipo sabe su negocio. El resto de los músicos también, o sea, muy buena presentación, muy buen show, muy buen concierto, muy buenos temas, muy buena, o sea, prendieron a la raza. Sí. Y la verdad es que valió la pena la vuelta para ir a verlos y a escucharlos a Ángel. La verdad es que muy recomendable. Bandas de calidad que están trayendo. Memo Salas, nuestro amigo Memo Salas, un saludo, sí, por allá, saludo Ciudad para Obregón. Memo, ahí se aventó un 10 y pues ahí se va a aventar otro tiro pues ahora para este mes con Monspel de Portugal también, que va, bueno, va a estar en Ciudad Obregón. Esperemos que ahora sí pueda ir. No pude ir a este de Angra, pero sí, espero sí poder ir a este. A ver cómo de Monspel. Sí, va a estar. Y pues bueno, ahí está, muy bien. Ahí luego vamos a subir algo de esta presentación. Ahí estamos preparando y recolectando material. Pues bueno, vamos a continuar. Y ahorita pues le vamos a darle paso a dos bandas que precisamente pues ahí tuve la oportunidad de platicar, cotorrearla allá en Ciudad Obregón, precisamente durante la presentación de Angra. Una de ellas le abrió a Angra, precisamente, eso es una banda de Navojoa, A Sangre y Fuego. A Sangre y Fuego. Nos regalaron el disco, le agradecemos ahí. Y pues bueno, de ahí sacamos un tema y precisamente vamos a escucharlos. Y la otra banda es de ahí de Ciudad Obregón, también ahí saludos pues para Jorge Villegas de Hellride. Ah, bien. También saludos. están echando ganitas pues, y platicamos con ellos y le dije, oye, pásame material, ahí nosotros tenemos aquí el espacio, sí, cómo no, adelante. Y pues bueno, ahí está esta banda. Vamos a abrir con Hellride primeramente, el tema se llama Penumbras. Esta banda se formó en el 2007 allá por este Jorge Villegas, que toca el bajo. Y pues bueno, ahí está haciendo equipo con Leobardo Carreño. En el 2009 pues entran a grabar pues con David Hernández, graban su primer EP, el cual lleva por nombre Almas Perdidas, con 5 temas pues, ¿no? De lo que tiene ahí lo vamos a estar ahí compartiendo en nuestras redes sociales, pero aquí está lo interesante, pues vamos a escuchar lo que hay pues también aquí, bueno, en nuestro estado de Sonora. Así que vamos a escuchar primero a Hellride y después vamos a escuchar a Sangre y Fuego, de Ciudad Obregón uno y de Navojoa, el otro de Nuevo York. Así, punto de ira, vamos a escuchar con A Sangre y Fuego. Así que vámonos con estas dos muy buenas bandas aquí de Sonora para que las escuchen. Aquí también tenemos buen rock. Sal de ahí, no Estación Rock. Estoy platicando ahorita que de cómo llegaron los CDs, fíjate. Entonces, llega el Alberto y tenía ese programa de Jazz.7 y vimos que traía el aparatito y le dije, ¿qué es eso? Me dice, no, es lo nuevo que está sacando ahorita, no, la tecnología. La... Y era un Discman, te estoy hablando de 1988, ya vimos los CDs, hasta lo agarramos, ¿qué es esto? Un disco, es lo nuevo que está, es lo nuevo, la novedad, ¿no? A ver, ponlo, y traía discos de jazz y soy, oye, ¿no tendrás de rock? Ah, sí, tráigame. Traía Led Zeppelin, el disco clásico de donde viene Escalera al Cielo, y lo pusimos ahí, bueno, en el Discman, con los audífonos, y pues oye, eso, ¿y habrá chance de ponerlo ahí? Pues sí, ahorita lo prestas, ¿no? Entonces, ahí el Gustavo Martínez, que era el ingeniero de sonido, que creo que todavía anda ahí en Radio Sonora, así que no se ha jubilado. Salud para él. le dije, a ver, ¿cómo podemos conectar esto a la consola? Porque eran consolas de aquel tiempo ser análogas, pues. Sí. O sea, trabajábamos con una consola con un montón de botoncitos, con dos tornamesas para LPs, con una casetera, con doble casetera, y aparte una grabadora de carrete abierto. Esa era, lo, era una cabina profesional en aquellos tiempos, ¿no? Con el micrófono. Ahorita pues es una computadora. En el 88. En el 88. Entonces, no sé cómo le hizo a él, pero hizo los conectores pues para poder enchufar pues, ¿no?, el Discman a la, uh-huh, a la consola. Cuando lo hizo, agarramos el disco. Yo tenía mi carro allá afuera de la radio con un estéreo. Entonces le dijimos al operador, ¿sabes qué? Pon el disco. Ya está listo, sí. Ahí nomás le pones play, ¿no? Ahí le pones aquí, ok. Entonces lo voy a anunciar y nos vamos a ir en Chile. Entonces la idea era ver cómo se oía en el radio, pues porque nunca nos era la... Era para nosotros la incógnita, como si de un CD en un radio, pues sí, estamos acostumbrados. Sí, pues estamos hablando de 1988, estamos acostumbrados a ir los discos de vinil, pues que a veces oías el scratch. Sí, pues, sí, el hiss, pues. Hay una. Ahorita que dice, es del 88, yo no sé, ¿no? Sino de este. No sé, en el 88, creo. Más o menos oí yo la cajita de metal, o no es de esa época. Ay, creo que sí. Más o menos yo en esa época. Bueno, pero la cajita de metal con la caja de metal de Cafra. De Cafra. Ah, sí. Esa es de esa época. Yo me acuerdo que vi la radio. No, pero esa salió después. La caja de metal salió después. Más o menos yo le calculo, ¿no? En el 88, 89, no sé. No me acuerdo. Luego que oía la radio y le cambiaba y de repente salió esa canción de Kraft. No me acuerdo si fue el Rafa Contreras, no sé. No, si fue el 88 fue con nosotros. Porque Rafa Contreras, uh-huh, con el Quemando Asfalto ya salió en los 90. Órale. Oh, sí. O sea, yo, malo que yo lo diga, pero yo soy el papá de los pollitos. Primer programa. Sí, yo soy el veterano aquí, pues. Es más, mira. Pero. Sí, güey. A ver. Sí, ya. Ahí está, mira. Es el disco original. Ahí debe estar la rola. ¿De qué es esto? Es el disco de Cafra, el negro. Ah, ok. Wey. No alcanzo a leer, no. Entonces, traje los lentes. Ahí yo. Está. ¿Por qué te das el micrófono? ¿Qué? Entonces, ese es el disco original que salió en el 87, 88, sí. Ese es el disco, que lo acaban de regrabar el año pasado. Entonces ahí está la caja de metal. Entonces el tema, ahí está. Pero a lo que voy yo, por ejemplo, ahorita que hice del CD del 88, me tocó a mí ver, está en YouTube esa canción, es de Los Suaves, la canción se llama Dolores, se llamaba Lola. Ah, esa canción, sí. Tú la pones. Y en el video te pasan las letras, como que tú ya puedes mandar mensajes, no sé en dónde, pero dice hashtags, todo esto. Okay. Como que ellos ya tenían internet en el 88. ¿El 88? Sí. Bueno, no sé, sería cuestión de averiguar. Porque... Bueno, está muy incipiente la tecnología, pues, porque realmente ya lo que el internet hace fuerte empezó en los 90, pues, ¿no? Sí. Porque yo el CD aquí lo vine viendo como en el 95. Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, ya al principio de los 90 empezó ya a salir más o menos, pero ya en el 88 era la novedad, pues, ¿no? Sí. Aquí en México, ¿no? En Estados Unidos ya y Japón ya estaba circulando desde hace rato ese formato, pero cuando salió el disco, pusimos Escalera al Cielo, salimos corriendo de la cabina, nos fuimos hacia el carro, nos subimos, prendimos el estéreo, pues, pusimos ahí la radio y empezamos a escuchar. Escuchamos toda la rola. A la madre. La primera escuchábamos un CD en un estéreo, en un carro que no íbamos limpio, teníamos kit, no íbamos. Se nos hizo una maravilla. Sí, una maravilla. Dije, no mames. No oír el kit estaba bien machín. De hecho, a mí me tocó grabar el disco de vinil de Scorpion a cassette. Ahí con mi tía, yo fui a grabarlo. Pues ya se usaba el cassette, ¿no? Y me encontré un disco y todavía mi tía tenía una consola. y lo fui a pasar a cassette. Y, pero de todas maneras, pues se pasaba el kiss. Pero ya cuando oí yo el CD dije, ay, qué machín. Pero como que la nostalgia ahora quieres oír lo antiguo. Pues. Ahora es lo que te iba a decir. Ahora hay efectos para meterle el kiss, pues, para que se oiga como de antes. Sí, pues. Te digo, pues, la gente como es, pues, bueno, en fin. Lo que pasa es que es cierto, como decía, nosotros somos híbridos, pues, pasamos de lo análogo, vivimos lo análogo a lo digital. Y las nuevas generaciones no vivieron eso, pues. Sí, pues. O sea, tú le tiras con un cassette y se te quedan viendo, ¿qué es esto? Uh-huh. O sea, ¿cómo se oye esto? O sea, ¿qué hay? ¿Cómo se come? Pues no saben, pues. Ellos son del CD para acá, pues, ¿no? De hecho, yo le acabo de regalar dos discos. Incluso bueno, hasta el de los USB, que el CD ya lo ven como algo bien viejo, pues. Y yo tengo unos sobrinos ahí también. Pon el micrófono ahí para que se vea. Unos sobrinos, ¿qué? Le saqué un cassette el otro día y como tienen como 19, 20 años y no sabían qué era. ¿Y esto cómo se come? Sí, igual se los pones y le pones play, y aquí se grababan. De hecho, yo a mis hijos, mi hijo Luisito y la Pam, les acabo de regalar un disco vinil. Uh-huh. Es que no me acuerdo de qué, pero uno de los discos era de Las Águilas. Y el otro no me acuerdo si es de Def Leppard o Scorpion. En CD grande. Y se volvieron locos cuando se los vi. Bien chido, o sea, pues nunca habían tocado nunca habían palpeado un disco de esos. Pues. Es que era lo suave de antes, pues el disco lo abrías, sacabas el disco, y lo veía el arte. Y de hecho, yo te voy a decir una cosa que hacía yo. Yo, por ejemplo, cuando abría un cassette o un disco de esos, o sea, el olor que el te olor, daba. El cuadernito que traía, o sea, el olor. Sí. O los cassettes, sí, que tenía un olor especial, sí, sí. El olor. Y había una cosa que yo hacía mucho, por ejemplo, con los cassettes. Que, por ejemplo, ya ves que la esponjita se caía. Sí. Yo le metía, por ejemplo, una bacha de cigarro o papel de baño. Un algodón. Vuelvo a lo mismo con el papel baño, pero es que es mágico el papel baño, me sirve para todo, pues. Sí, sirve para todo. Sí. Hasta y para cagarla. Sí, limpiarla, pues. Sí. Y le metía un pedacito de papel y ya volvía a retomar el sonido bien. Es que uno los que tenían noción o tenían interés o tenían, o sea, talento para la medicina, ahí empezaron con los cassettes. Cuando hacías esa transición de que a veces se te atoraba, ¿sí? O se te rompía la cinta, que tenías que desarmar la cajita, ¿sí? Y sacar la cinta, ponerla a otro cassette y luego volverla a armar, que te quedara bien la cinta, el alambrito, la esponjita, que casara todo. No, y luego aparte con tornillitos. A todo mundo ibas a ver con una pluma dándole vuelta al cassette, pues, en las escuelas, en todas partes. El famoso, el famoso meme de la pluma Big y el cassette acostados en una cama, pues. ¿Sí? Que dice, las nuevas generaciones no van a entender esto, pues. Sí, es que el Big para eso era, pues. Y es que porque es que cuando traías casetera en la bolsa, ya ves que te la ponías en la bolsa y te subías al camión tú yéndolo, pues, ¿no? El famoso Walkman. Sí, pues, tú le adelantabas con la casetera, pues se te acababa la pila muy rápido. Sí, entonces, o lo trazabas. Entonces, pues tenías que usar una pluma para que te durara la pila, pues, más. Sí. Y ya cuando se te acaba la pila, hay que sacarla y morderla, pues, para que aguantara un poquito más. Machacarla. Sí, machacarla, pues. Pero hay veces que la mordías de más y te salía todo el chuque. El ácido. El ácido, pues. Cuando eran pilas del gatito, porque las del gatito antes eran de o las ponías al de carbón con zinc. Es que lo que cubría al gatito era papel. Antes. Es cierto. Y ahora es metal. Es metal. Sí. Entonces tú la mordías de más, le encajabas el colmillo y... Y le salía el... Le salía el chuki, pues. Te salía lo chuco. Sí, pero cuando la ponías así en el son, porque a mí me tocó ponerla arriba en el techo, así, la ponía parada. Sí. Entonces yo decía, a lo mejor no la estoy poniendo de esta forma, a lo mejor va volteada, decía, con el sol, y que se cargara. Pero nunca me funcionó a mí eso. Sí, pues o no, sea, no, ¿ya sabes qué sí me funcionó? A ver. Hervirlas. Sí, eso nunca hice. Yo llegué a hervir las pilas y sí funciona. Sí funciona, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos dando un tutorial de cómo revivir siendo pobre. O porque pues sirve para conseguir unas pilas. Luego las pilas cuadradas, ¿no? Que están bien sí, caras, sí. Pues. Las de 9 volts. Sí, 9 volts. Pues. Sí, me acuerdo que decía que te las pegabas en la lengua para que te diera toque. Y son puras cosas que me he documentado, no creas que aquí el Jordan, por ejemplo, se le tocó todo eso. Ah. Yo me documento, ¿no? Dicen, ¿no? Dicen. No, está bueno. Bueno. Oye, vámonos con Metallica, a ver, platícanos. Pues Metallica lanzó el pasado miércoles un nuevo single de If Darkness Had a Son, que va a ser parte también del próximo álbum 72 Seasons. ¿Te gustó? Y pues, la verdad, este tema sí me gustó más que el anterior. Vamos a preguntarle a Joel, porque luego él saca algo Metallica nuevo y nah, eso no me gustó, estaba mejorando. No, vámonos con Metallica. Al true. Mauro, pues, On Bien, the Luz. Pues, On the Luz, esta es una banda portuguesa de Epic Doom Metal. On the Luz, acabamos de escuchar este tema titulado Dark Emotions, que pues el próximo 7 de abril va a salir su nuevo álbum. Este fue el segundo single, el primer single sería Heart of Dead Ashes. Es el debut homónimo de esta banda y pues ya escucharon este tema nuevo que saldrá próximamente para el 7 de abril, el nuevo álbum. Y anteriormente pues escuchábamos a la banda de Metallica con su nuevo single Darkness Has the Sun, que salió hace unos días y pues también está causando muchas opiniones encontradas. Bueno, para como variar. Siempre, ya ves cuando sacó el disco de covers. Ah, sí, como hubo gente enojada por eso, ¿eh? Pues sí, pero ¿cuál fue realmente la reacción? O sea, que todo el mundo volteó a ver a Metallica. Sí, exactamente. Y gente, no, por ejemplo, hasta un reggaetonero por ahí grabó un tema. Hasta un reggaetonero grabó un tema. Y sí, reggaetoneros que no lo conocían fueron a buscarlo. O sea, veces fue. O sea, la estrategia de marketing, fue buena. Exacto. Sí. Así es. Bueno, continuamos porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? ¿O todavía nos queda algo? No, todavía nos queda. Bueno, pues vamos a escuchar ahora una banda, la banda sueca de metal industrial Dead Stars. Ok. Que pues está sacando también un nuevo tema, Midnight Party, que será parte del próximo álbum Everything Destroys You, que saldrá el próximo 5 de mayo a través de Nuclear Blast Records. Vamos a escuchar este tema, Dead Stars con Midnight Party. Órale, pues. It starts Bien, aquí estamos de regreso. Insanidade. Sí, es una banda. Es una banda brasileña que pues combina estilos como el punk, thrash, stoner, doom y hard rock. Okay. Muy buen tema este titulado Get Away, que formará parte de su nuevo álbum Dogs of the Subway, que saldrá el próximo 24 de marzo. Y anteriormente escuchábamos a la banda sueca de Death Stars con Midnight Party, que pues el 5 de mayo ya lanzará su nuevo álbum titulado Everything Destroys You. Entre todos los géneros aquí, sí. Choco y los Stones, ¿qué género tocan? Híjole, ¿y cómo le haremos? Alcoholic metal. Rock erótico, dijo el otro. Rock erótico. No, pues no sé, yo creo que... No, el Jonah le voy a dar... A ver, que cuando le pregunto, cuando le alguien que los conozca ahí... Ah, tocan esto. Se suben ahí con la guitarra, ¿ustedes qué tocan? Así que es que yo siempre digo que rock nomás, pero yo no pongo, yo no defino el género. Okay. No, yo siempre digo rock. Dentro del punk rock varía mucho. Sí. Dentro del punk rock varía mucho la cosa, pero se enoja aquí el muchacho, pues. Ah, okay. Pero sí es una revoltura de cosas, arreglos metálicos, ¿no? De pues bueno, tus influencias son punk. Tú eres metalero, ¿no? Metalero. Sí, pues tratamos de aportar todos, ¿no? Y que varíe la cosa, que se oiga algo diferente, ¿no? Sí. No lo clásico del punk rock en sí, pues los contratiempos tupiditos y los mismos, la misma base de la guitarrita. Pues ni siquiera el tema, ¿no? Temas diferentes sobre eso. Okay. Es que, por ejemplo, también yo pienso que, por ejemplo, eso piensa el Johnny, ¿no? Por lo que toca a él, ¿no? Sí. Pero ya, por ejemplo, yo te digo... A mí se me pregunta, yo siempre digo rock porque no sé definir qué es realmente, sí. Porque no estamos tan encasillados en una cosa. Yo, por ejemplo, digo, si a mí me preguntas de lo mío, que yo soy el que le hago letra, sí. y todo este pedo, entonces yo digo, pues es un rock o letra más inteligente, porque la verdad hay muchas letras que son muy vacías o son muy duras y directas y a la cabeza, directas. Y muy obvias. Y que no le encuentras mucho, o sea, en una sentada te haces 12 canciones de un disco entero, pues, o sea, sí. sin rebuscar palabras o algo. Y yo me clavo mucho en rebuscarle, pues, para hacerlo un poco más inteligente en letra. Sí. O sea, y eso es lo que se presta para tener, que tenga una canción diferentes interpretaciones, ¿no? Es por eso que no querías explicarle el sí, claro. Sí, claro, porque yo también uso metáforas y de este. Y lo que dices tú de estar explicando, o sea, de que habla cada canción, le rompes el sueño a las personas que... Sí, ¿sabes qué? Yo tengo idea, creo que la canción de Chuck y los Tom habla de esta idea. Sí. Creo que es de amor, cuando a lo mejor y no sea de amor. Puede ser triste o puede ser... Sí, o puede ser que hables de las musas o puede ser que hables de otra, de depresión o algo. Bueno, la de la rabia ya vimos que era un perro que te mordió dos veces. No, a mí no, al gordo. A él. No, es que ustedes no se ponen serios. Lo que pasa es que los residentes soy yo. Porque era siguiente, okay. Conmigo. Pero acuérdate, cuando digan, oye, vamos a tocar esta rola que se llama La Rabia. ¡Ah, la del perro! Te voy a decir, y va a ser por tu culpa, Claudio. Oye, está bien, no me crédito, pues. Está bien, no, oye, bueno, yo quiero platicar serio, pero ustedes no se dejan, pues. Ya nos vamos. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los siguientes temas, pues igual aquí los vamos a estar esperando. Vamos, saludos igual también a Hellride y también a Sangre y Fuego, a Jorge Villegas, pues que nos está escuchando, y también allá a Sangre y Fuego. Muy buen material, muy buenas bandas, y obviamente pues todo lo que venga aquí de local es bien recibido. Así que saludos, Jorge, y pues todo lo que venga por ahí, Hellride, también adelante. Chuco, igual lo mismo con usted. Qué bueno que estén con nosotros de nueva cuenta. Y ya saben que aquí, mira, siempre va a haber Chevy y Botano. Eso, ¿no? Qué bueno, no, muchas gracias por haber estado aquí, güey, por habernos aquí invitado, digo yo, ¿no? Aquí los tratan mejor que en otros lados, si no quiero decir nombres. Híjola. Y aquí sí hay papel, ¿eh? Y aquí sí hay papel. Ahora sí me quedé serio yo. Sí. Y que me quedo callado. Es más, ahorita la selfie de Estación Rock para que vean que es cierto. Va a traer un rollo de papel aquí. Cada quien en la mano va a traer uno. Para el otro viernes aquí para afuera, toda la raza. Sí, un rollo, con un rollo de papel. Una vacuna para la rabia. No, pues muchas gracias por la invitación. Aquí contento. En cuanto sale la siguiente canción, esperemos estar aquí otra vez nuevamente. Esperemos a Nolo. Muy bien. Un saludo para Nolo, que nos está escuchando ahí. Saludos, carnal. Aquí andamos. No okay. Quisiste venir, no llegaste, ni modo. Ni modo. Pero próxima. Sí, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí andamos. Hecho. Muy bien. Dale un saludo para el Nolo EZ. Por las grabaciones, ahí estamos con él. Y pues gracias por la invitación. Hecho. Muy bien. Un saludo, Nolo. Un beso y muac. Ponle un oxo. Space Chaser, con eso nos despedimos. Quedamos unos 3 minutos. Ok, bien, nos vamos con esta banda alemana. Vámonos. Space Chaser. Hasta la próxima. ¿Alemanes de qué son? Pues ya, rápido. Ya, ni modo, ya. No, pues no me dejaste, pues. Ya está, pues ahí está. Pues. Bueno, pues, es Juggernaut. Esta es una canción extraída de su último álbum. Vamos a escuchar a Space Chaser con Juggernaut para despedir la emisión de hoy de Estación Rock. Hasta la próxima. Pues a ver qué más, pues. Eso es. Fue un álbum. Pues ya se acabó el tiempo, pues. Es un álbum que sacaron hace tiempo, pero hasta ahora y están presentando un nuevo video. Y ya lo pueden encontrar. De esa canción lo pueden encontrar en YouTube. Y lo van a poder ver en la página de Facebook de Estación Rock, como el resto de todos los temas que han programados durante esta emisión. Órale, pues. Hasta la próxima. Fuga. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.